¿Cuál o qué es un momento sándwich? Sándwich. Esta también es Ubra Jiménez Zamea. Parecida, parecida. Estamos acá con gente de la casa, con amigos, con amigas. Hace rato que andan dando vueltas. Son los curadores del auditorio del bar de la tribu, del bar tribal. Cada dos meses, cada tres, ¿no? Va rotando la muestra. Cada dos meses más o menos. ¿Dos meses? Sí, un mes y medio. Estamos hablando con Javier Del Olmo y Natalia Revale. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, primero gracias por poner linda la casa todo el tiempo, constantemente. Y antes de entrar a lo que viene, que es para que los invitamos, son los curadores, vamos a estar hablando con los artistas que van a estar exponiendo ahora en la inauguración que es este sábado. Estamos tratando de adivinar o de pensar el grupo de WhatsApp de los presidentes malos. Y sabemos que el administrador es Donald Trump. Y bueno, obviamente sí. Está Mauricio Macri en el grupo. Está también Temer. Está el de Paraguay, que ahora se me fue el nombre, que lo tenía por acá, Horacio. Horacio sí, Cartés sí, también sí, está ahí sí. En el grupo. Y tal vez ustedes se imaginan quién más estará en ese grupo de WhatsApp. Uy, uy, uy, qué difícil. Nos desconcertás con esta pregunta, veníamos con otro guión. Estamos en la duda de Tabaré Vázquez. Sí, grupo sí, de WhatsApp Tabaré, de los presidentes. No, pero Tabaré con... No sé, me parece... ¿Tiene que ser latinoamericano? Y es americano, es como América. Pero a ese nivel pensando. Macri, Trump... Sí. Tabaré, no sé, me parece como... No estaría en el grupo. No sé. O por ahí no habla por tanto. Ahí, habría que hacer otro grupo, un poquito más abajo, porque a ese nivel de Macri, Trump, ya... Bueno, es que hay otro Temer. Grupo, claro. Yo es que diría, es bien, me gusta que nos ayudes, porque estamos tratando de dilucidar, ¿viste? No sabemos. Sí, sí. Difícil. Lo dejamos afuera sí, por ahora sí, Tabaré sí. Entonces. Horacio Cartés, presidente golpista de Paraguay, sí entraría con las dos patas. Él entra, sí, sí. Bien. Aparte recién contábamos, dirigente de fútbol, empresario, son bastante parecidos todos. Tiene mucho en común. Yo creo que es un grupo entretenido, ¿eh? La verdad que estaría bueno. Sufriar un poquito ahí entre ellos pasar una buena data. Claro, de fútbol, de sí, cosas, sí, viste, sí, de empresas sí. Tecnológicas, vayas a saber. Estamos en comunicación con el primer invitado telefónico. ¿Con quién hablamos? Ah, van a necesitar auriculares, amigos. Los invitamos a ponerse auriculares. Estamos hablando a Chaco, ¿no? ¿No? Ah, con Yuyo. Ah, con Yuyo. Hola, Yuyo. Pero yo no estoy en el Chaco, yo estoy en Buenos Aires. Perdón. Soy yo que la pateo afuera a veces. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Bien. Contanos cómo fue esta convocatoria. Estamos acá con los curadores, pero queríamos hablar también con parte de los... ¿Están con ellos? Bueno. Estamos acá, Yuyo. Ah, muy bien, Natalia. Hola, Yuyo. Bueno, ¿cómo fue? Natalia sabe por qué fue, porque tenemos una relación de amistad muy grande, y bueno, y a ella le pareció bueno la idea, a mí también me pareció, sobre todo que tengo una antigua amistad con Cito Lema, pero me gustó hacer un trabajo, algunos trabajos especiales justamente para la exposición. Y me parece que como la ha armado, va a estar muy bien. Contanos, Yuyo, un poco de los trabajos que estuviste haciendo. ¿Qué trabajo? Los que acabas de contar, los que hiciste especialmente para la muestra. El que se llama... El que se llama Estado de Terror. Por ejemplo... Es un trabajo hecho como hago habitualmente, mezclo tinta con pintura, con dibujo con pintura y lo abstracto con lo figurativo mezclado en un dibujo que tiene el tamaño de una mesa de dibujo entero y el tema es ese, el estado de terror. Creo que me ha salido una buena obra. Sí, yo, tiene una alusión a los aviones que tiraban gente al río Y también tengo una obra especial, más chica, que también se vincula al mismo tema. Bien, Yuyo. Al tema de los aviones. ¿Cómo te preparás así cuando te piden algo muy puntual, a pedido? ¿Vas a tus trabajos o es una oportunidad para exprimir más todavía tus pensamientos y tu arte y hacer cosas nuevas? Mira, yo... una cosa es tener un tema en el aire flotando y otra cosa es un tema directo. Yo siempre tengo temas en el aire flotando. Comienzo siempre jugando con método abstracto y luego va apareciendo y lo voy conduciendo al tema que tengo en el aire. ¿Y en este caso? ¿En este caso qué? No fue tan en el aire, ¿no? Fue un poquito. No, porque en el aire, el tema en el aire era que iba a ser algo sobre. Pero no es un tema directo en el sentido que no es como una representación de la naturaleza muerta, quiero decirte. A eso lo llamo directo. En cambio, el tema es un tema que es como un tema poético, por lo tanto, uno lo tiene en el aire y la forma se va concretando en el hacer, mezclando lógicas abstractas y referencias figurativas. ¿Eso cómo sería? Porque acá asientan con la cabeza los curadores porque están hablando el mismo idioma, pero a uno que viene por ahí de otros vocabularios y otras representatividades, es tal vez más difícil imaginárselo. Te imagino... Bueno, mira, te imagino, en este caso lo único que te puedo decir, vayan a la exposición y vean cómo, qué es lo que he querido decir. Bien, porque no lo puedo traducir en palabras no lo puedo. No, pero me encanta conocerte también cómo trabajás y te quería decir que me imaginaba haciéndote tal vez trabajando desde una mancha o desde esto que contabas abstracto, ¿no? Sí, es así, de una mancha o de un color. Actualmente también. Más bien de dibujos de pincel. Es decir, cuando yo digo dibujo, no digo concretamente la representación concreta de algo. Puede ser, pero también... También es el seguir la lógica de las líneas libres y cuál me convence, y cuál hacia que se concreta en algo. Genial, Yuyo. Te vamos a conocer entonces este fin de semana. Vas a venir a la inauguración. Por supuesto. Los chicos están trabajando toda la semana ya que para preparar todo. Por supuesto. Y te vamos a estar esperando. Bueno, muy bien. Memoria del presente es el título. Qué palabra, ¿no? El presente. ¿Cuál? Presente, a memoria del presente, ¿no? Sí. Me gusta el juego de tiempos, porque la memoria siempre parece referida al pasado, pero esto de memoria del presente es como el pasado está presente. Genial, Yuyo. Espero conocerte este sábado. Chicos, ¿tienen algo más? Sí, no. Como quizás lo que yo quería era como aclarar un poco que esta idea de juntar en una muestra a Vicente Citolema y a Yuyo Noé... No oigo bien. No, lo que quería yo aclarar era que en esta idea que nosotros tuvimos al principio de vincularte a vos con Vicente Citolema para la muestra... todo el tiempo la generosidad de ambos, que son dos maestros, son dos grandes del arte, nos fue como subiendo la vara. O sea, ellos mismos nos fueron proponiendo cada vez más cosas hasta el punto en que Yuyo se puso a pintar especialmente para la muestra, digamos. Y lo mismo hizo Vicente escribiendo un texto a partir de la obra que estaba haciendo Yuyo. O sea, nosotros empezamos como casi una idea medio loca, decir, bueno, podremos traer a dos grandes como son ellos, a la tribu, al bar y demás, y eso fue, todo el tiempo fue superándose por el propio entusiasmo de los dos, digamos, ¿no? Que me parece súper valorable dos artistas tan grandes, que con tanta trayectoria, y hayan puesto tanto de sí para esta muestra, la verdad que a mí... Bueno, yo tengo una muy antigua amistad con Citolema, y yo le he ilustrado... varios libros, algunas veces he hecho la tapa, a veces hay ilustraciones adentro, pero tengo él tiene varias obras mías, suyas con ilustraciones mías. Bien, ¿y cómo son esos trabajos? Porque se hablan por teléfono, se mandan cartas, se cartean, ¿cómo? O sea... No, bueno, las cartas ya no existen, parece, ¿no? Uh-huh. Ya es por mail todo. Bien. Y se comunica y sí, se llama por teléfono. Bueno, como hacen todos los amigos. Bien, está bueno imaginarlos igual a ustedes dos trabajando, aunque sea en la mente nuestra. Y verlo en vivo ahora este sábado va a ser también un gustazo. Te despedimos desde acá, te esperamos con los brazos abiertos y ya están tus obras acá dando vueltas, están tapaditas, todavía no están colgadas, pero me parece que ya está todo por acá. Sí, ajá, estamos muy bien. En pleno montaje. Bien. Bueno, gracias, Yuyo. Muchas gracias. Hasta luego, entonces. Bien, chicos, ¿cómo es esto de la curaduría? Bueno, recién nos contabas un poquito, ¿no? Decidieron, vamos a mostrar a estos dos jugadores que nos parece interesante que estén en la tribu. Sí, un poco también fue esta... El disparador fue un poco lo que recién decía Yuyo. Yuyo ilustró muchas de las revistas, muchas publicaciones, los libros de Vicente. Uh-huh. Entonces... nos parecía que ese diálogo estaba bueno llevarlo a otro ámbito, que era una muestra, digamos. Siempre fue como una colaboración a partir de publicaciones. Y bueno, no sé si... creo que es la primera vez que lo hacen en un espacio de... Juntos, eso te iba juntos, a preguntar, claro, ¿no? Si ya como... habían tenido la posibilidad de hacer una retrospectiva o qué sé, esas cosas a veces... Entre ellos dos, creo, no sé si Nati vos sabés, pero creo que nunca habían hecho una muestra. Siempre tuvieron colaboración. De hecho, Vicente nos contaba un poco... De viejas reuniones que tenían en el taller de Carpani con León Ferrari, Yuyo y Vicente Citolema, los cuatro. Uh-huh. Durante, no sé, mucho tiempo se juntaban todo el tiempo a discutir, a, bueno, reunión de amigos, pero también salían producciones y en general en las publicaciones y las revistas que sacaba Vicente, las ilustraciones eran de Carpani, de León Ferrari y de Yuyo Noé. O sea, claro. Él también invitaba un poco a sus artistas como referente y amigos, y un poco la muestra creo que es eso también, ¿no? La muestra habla de la memoria, tiene que ver con el 24 de marzo, pero también tiene un poco de este culto y este diálogo entre amigos, una uh-huh. forma de construir colaborativa, digamos, tiene como esas otras lecturas. Sí, también hay cosas interesantes de la muestra que tienen que ver con que, bueno, como decía Yuyo, estamos hablando de una memoria, pero de una memoria hoy. Uh-huh. Y aún así están puestos los, digamos, las fechas, ¿no? 1976, 2017. Claro. Y si uno recorre con atención y empieza a ver las fechas de las obras, hay obras de todas las décadas, desde el 76 hasta el 2017, pasando por los 80, los 90, los 2000. Y eso, digamos... obviamente fue un poco hurgando el trabajo de ambos, pero fue saliendo justamente naturalmente como un eje, fue atravesando casi 50 años de producción de los dos, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que fuimos eligiéndolas a propósito, sino que después cuando vimos que teníamos todo ese material junto, vimos que estaba efectivamente cubriendo 50 años de un eje que obviamente no es que trabajaron en los 70 o en los 80, digamos, en la dictadura, sino que es algo que lo vienen todo el tiempo repensando y todo el tiempo poniendo, digamos, poniendo en juego, ¿no? La memoria, la historia, la justicia, y también... otros ejes que van mucho antes del 76, que tienen que ver que, bueno, capaz no están presentes directamente, pero es que ambos tienen un interés que se ve en su producción por la historia, ¿no? Aparece el fusilamiento de Dorrego, de Valle, digamos, hay como cosas que ellos vienen trayendo desde antes. Uh-huh. Y que justamente es como todo este hilo que sigue hasta hoy. Los dos tuvieron muchos deseos de que aparezcan obras de Darío Maxi, una de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en esta uh-huh. muestra. Uh-huh. Digamos, bueno, no es casual también ese cruce que tuvieron, que tanto Vicente escribió su texto como Noé hizo en su momento, en el 2006, una obra con, bueno, el motivo de la masacre de Avellaneda, y uh-huh. que esté en memoria del presente, digamos, es bueno, nos dice mucho eso, ¿no? Son dos artistas contemporáneos, dos artistas que están poniendo todo el tiempo lo que implica la memoria en contexto. Genial, Luis Felipe Noé, entonces, y Vicente Cito Lema, sábado 1 de abril acá en el Bar de la Tribu. La curaduría es de Natalia Revale y Javier Del Olmo. Dice, diseño gráfico, Dos Ríos, eso que es del flyer y, o está metido el diseño. Es el estudio de diseño gráfico que colaboró en todo el diseño de la muestra sobre los textos de Vicente. Ah, porque hay impresiones. Texto, claro, hay texto, entonces está este estudio que la verdad que también está bueno mencionarlo, igual que a bien. Cumbi Giraudi, que es el producción el... serigráfica, Cumbi Giraudi y Lucho Gatti. Sí, hicieron unas serigrafías increíbles. Bueno, ya las van a poder ver. Ver también. Técnicamente, no sé, hermosas. Además, una característica que creo que en el último tiempo están teniendo ustedes como curadores y tanto comunicación acá de la tribu, de que salen flyers, salen calcomanías, salen cuestiones que acompañan la obra con más imágenes y más cosas como para llevarse a la casa, que sí. A mí, bueno, lo festejo. Bueno, quienes vengan también van a poder llevar serigrafías de Luis Felipe Noé, así que, bueno, es... Rompiendo el chanchito, digamos, pero bueno, la verdad que están tan hermosas. Qué grande, bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias por estar acá laburando, se los ve, uno que habita la casa se los ve mucho, mucho, mucho trabajando. Sábado 20 horas, entonces venite a la inauguración de la muestra. Que va a ser el 1 de abril, después queda durante varios días, pero en la inauguración brindamos, chocamos las copas, etcétera. Sí, ¿te quedó algo? No, estaba pensando cuáles eran los días de visita, pero me los olvidé. No, mira, de martes a sábado, de 19 a 12 de la noche, ahí te puedes tomar un drink y poder ver las obras que están en el auditorio Bar La Tribu. Y no, a las 12 más o menos tratamos de cerrar, a la 1. Hay veces que tenemos que barrer alguna a las 2 de la mañana, pero hasta la 1, 1:30 estamos. Última canción, Sabina. Gracias, chicos. Gracias.